Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Satanás es arrojado a la tierra. Estamos estudiando Apocalipsis 12 y hoy voy a leer el versículo número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Repasemos hoy un poco la creación de Lucifer y la caída de Satanás. Satanás, antes de ser el diablo, según Ezequiel y según el libro de Isaías, se llamaba Lucifer o Lucero de la mañana. Él vivía en el cielo, al lado de Dios, perfecto, hermoso, capacitado para estar al lado de Dios y hacer una gran obra con los ángeles. Él amaba a Dios, él guardaba la ley del amor de Dios, que es la ley de los 10 mandamientos. Pero un día decidió, por cuenta propia, es algo extraño, inexplicable, no me lo pregunté cómo, porque estaba al lado de Dios, cómo es posible que haya caído, no lo sé, es algún asunto que lo entenderemos bien cuando estemos allá y se lo preguntemos a Dios. Pero por ahora, quedémonos con que por voluntad propia se llenó de orgullo, quiso ser igual a Dios. Y entonces armó la palabra clave del día de hoy, rebelión. Se rebeló contra Dios y contra la ley de los 10 mandamientos que ya existía en el cielo, porque hay un mandamiento que dice en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Satanás quiso ser como Dios, violó el primer mandamiento y de ahí violó los demás. Así que esta batalla en el cielo enfrentó a los ángeles de Dios con los ángeles que Lucifer estaba tratando de convencer. Dios contra Lucifer, los ángeles frente a los ángeles. Bueno, Apocalipsis dice que fueron expulsados del cielo a la tierra. Alguien me preguntó, ¿y por qué lo mandaron aquí a la tierra? No, él podía ir a cualquiera de los mundos creados por Dios y tentar a los que habían sido creados allá para entrar. Solo que en este mundo fue el único lugar donde Adán y Eva le abrieron la puerta y por eso se quedó aquí. Si Adán y Eva hubieran sido fieles, Dios lo hubiera sacado de aquí y finalmente lo hubiera exterminado. Ahora, ¿cuál es el punto clave? La palabra es rebelión. Así que él traslada el centro de operaciones del cielo aquí a la tierra y lo logró con Adán y Eva. Ellos se lo permitieron. Hoy hace la misma obra. Hoy hace el mismo asunto. La palabra clave es, te engaña a ti y a mí con el mismo argumento. Rebélate contra Dios. Ve en contra de Dios. Ahora, yo me pregunté, yo nunca he tomado la decisión formal de rebelarme contra Dios, pero cada vez que no obedezco igual que Lucifer en el cielo, los 10 mandamientos, o como Adán y Eva, que el diablo les dijo allá en el Edén, ustedes serán como Dios si comen de esta fruta y volvieron a violar el primer mandamiento. Hoy Él lo quiere lograr contigo y conmigo de la misma forma. La palabra es rebelión. Rebélate contra tu esposo, rebélate contra tus padres, rebélate contra tu jefe, arma una rebelión. La palabra rebelión contra un gobierno, rebelión contra un estado, rebelión contra una ley. Se dan cuenta que la estrategia es la misma. Él vino aquí en la tierra a poner en tu corazón y en el mío el mismo argumento que puso en Adán y Eva. La rebelión contra Dios. Y esa rebelión se nota en nuestra no obediencia a Dios en los 10 mandamientos. ¿Cómo es que logramos obedecer a Dios o es lo mismo que guardar los 10 mandamientos? Solo de una forma, amando plenamente a Jesús. Por amor se hacen cualquier cosa. Por amor hacemos el sacrificio más grande. Por amor logramos todo lo que hacemos y tenemos. No permitas que el diablo te engañe. Permite que hoy sea un día donde tú te enamores de Jesús. Pasa tiempo con Él. Enamórate. Es el punto clave para que no estés en rebelión. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.